¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno. Rita, ¿11 años llevan con esto ustedes? 11 años ya. Hizo en junio, 11 años. Cumplieron 11 años. Bueno. Hace un montón de tiempo. Sí. ¿Cómo surgió esto de un litro de leche por mes? A ver, contanos. Bueno, acá lo que es Santa Rosa, La Pampa, lo trajo Marcela Pesci, que ya estaba en Buenos Aires, y en una plaza en Provincia de Buenos Aires se encontró con este grupo de gente que consultó, preguntó, vio y le interesó la idea y se lo propuso a José Zavala. Así que ellos organizaron todo y empezaron, en el mes de junio empezaron a hacer la primer colecta. Y a través de las redes sociales nos involucramos Roxana y yo, que ya nos conocíamos de antes. Así que nos involucramos, ayudamos, recolectamos un poco de leche, de los conocidos, explicando un poco la idea, que tampoco sabíamos mucho, y fuimos a la primer colecta y ellos nos contaron la idea. A mí me reencantó, a Roxana mucho más, así que ya ahí nos quedamos y bueno... así que ahí estamos juntando leche y explicándole a la gente lo que hacemos, porque bueno, ahora ya la gente nos conoce, sí, y ya nos ayuda. Pero al principio no sabía de qué se trataba. Claro. Entonces como que, bueno, explicándole a la gente, contándole las ideas, yo, bueno, la cosa que hace 11 años ya que estamos. Y después se sumó Daniel y se había sumado Claudia, que lamentablemente, bueno, ya no está más. Así que bueno, quedamos los cuatro, porque Marcela se volvió a vivir a Buenos Aires, así que ella nos sigue a la distancia, así que quedó José Zavala, Roxana Periga, Daniel Contarteza y yo. Así que ahí estamos firmes. Rita, ¿y cómo es la mecánica? A ver, ¿cómo se organizan? ¿Esto es un fin de semana? ¿Lo hacen por mes? Claro, siempre es el primer domingo de cada mes. Bien. Excepto que haya caído, bueno, primero de mayo, primero de enero, bueno, lo cambiamos obviamente por razones obvias. Sí. Pero si no, siempre queda el primer domingo de cada mes. Tratamos de no cambiar esa fecha, excepto que sea algo muy excepcional. Durante el mes, bueno, hacemos campaña. La gente lo único que nos tiene que traer es un litro de leche larga vida. O en polvo pedimos muchas veces. Claro. Todo lo que sirva para desayunar o merendar. Nosotros siempre, bueno, primero era el litro de leche y después empezamos a agregar cositas, ¿viste? Es como que los merenderos también nos van pidiendo otras cosas. Así que nosotros le decimos a la gente, el que pueda un litro de leche y algún cacao, alguna galletita, algún azúcar, lo que sea, que uno desayune en su casa o merende, está bárbaro. Claro. Así que, bueno, nosotros hacemos esa campaña durante el mes. Y después tenemos un montón de merenderos ya en una lista, digamos, que vamos reacomodando y haciendo muchos merenderos nuevos. Y es como que vamos haciendo todo un círculo. Cada 2 o 3 meses volvemos al mismo merendero. Nosotros, por ejemplo, este mes ayudamos al merendero de comunitario Villa Germinal, el de Miki Fiol. Después ayudamos a un merendero nuevo que hoy tenemos que ir a visitarlo. Y a uno del Obrero de la Construcción, que es Juanito Laguna. Entonces, recién dentro de 2 o 3 meses volvemos a hacer la ronda con ellos. Porque se nos van sumando merenderos nuevos, entonces tratamos de ayudar, aunque sea con poquito, pero tratamos de ayudarlos para empezar a, ¿viste?, a ver cómo funciona, ayudarlos. ¿Y la ayuda de la gente que fluctúa, se mantiene, son siempre los mismos, se suman nuevos? ¿Cómo lo has vivido en este tiempo? No, nosotros habíamos estado estable de juntar hasta 2.000 litros de leche. Mirá. En una época. Y bueno, ahora, por ejemplo, cuando nos agarró la pandemia, que no pudimos estar más en la plaza, tenemos un comercio en el centro que juntamos ahí. Claro. Pero bueno, la gente, por X razón, por ahí no va hasta el centro, no nos lleva, las cosas han aumentado mucho, todos tenemos distintas necesidades, entonces como que esas cosas las vamos dejando de lado. Y el mes pasado volvimos a la plaza y juntamos 650 litros, que no nos alcanza mucho, pero bueno, algo ayudamos. Y este mes juntamos 596, bajamos. Pero bueno, es como que ya tenemos una cantidad de gente que es la que va, y es como que no se suma gente nueva, ¿viste? Es como que no tenemos esa llegada a la gente nueva. Sí, sí. Así que, bueno, estamos intentando ver cómo podemos solucionar ese problema. Claro. Lo que pasa es que los cuatro trabajamos en distintos horarios, estamos complicados con los horarios, entonces como que tampoco podemos hacer, ¿viste?, tanta campaña como hacíamos en su momento. Claro. Así que, bueno, pero tenemos que empezar a sumar gente nueva porque... sí, estamos con un problemita medio grave con la juntada de leche, pero bueno, igual, con los 596 que juntamos nos alcanzó para 3 lugares. Un lugar muy grande como es el de Villa Germinal, Juanito Laguna también es bastante amplio, así que bueno, esos dos les dimos un poco más. y al que vamos a ir hoy a la tarde a conocer, que es en el barrio Esperanza, bueno, siempre se le da un poco menos, porque bueno, hasta empezar a trabajar con ellos también y ver cuántos chicos y bueno, todas esas cuestiones. Sí. Rita, ¿y a cuántos, no sé si lo dijiste y no lo escuché, si no lo repetís, a cuántos merenderos o comedores ayudan? Más o menos tenemos 30, 35 lugares. ¡Ah, muchos! Muchísimo. Y lamentablemente, por ejemplo, hay gente que le decimos que no los podemos ayudar, porque seguir ayudando gente sería extender, por ejemplo, lo que hicimos la colecta de este mes, a extenderlo a 4 meses. Claro. Y recién 4 meses volverlos a ayudar. Y realmente hay lugares que la única ayuda que tienen es la nuestra, lamentablemente. Entonces, como que no lo podemos hacer esperar 4 meses. Claro. Y aparte no le podemos dar leche como para 4 meses porque no la juntamos. Tendría que ser individual, ¿viste? Cada colecta tendría que ser para un solo lugar. Y lamentablemente no se puede. Entonces, lamentablemente hay lugares que tenemos que decir que no podemos, nada, nada. ¿Y esos 30 es el número máximo que han tenido? Sí. Ahora, ya te digo, se sumó un poquito, uno más, que estamos tratando de ver si podemos ir juntando algún, ayudando a alguien más nuevo, pero sí, es el máximo de gente que hemos tenido. Muchos merenderos se han convertido en comedores. Claro. Entonces, como que también eso a nosotros nos da la facilidad de no darle tanta leche, porque no es que necesitan tanta leche, sino otros alimentos. Y bueno, nosotros ya nos juntamos, alimentos no perecederos y todas esas cosas nos juntamos. Claro. Pero bueno, por ahí leche no necesitan tanta cantidad, entonces como que eso nos da la facilidad de poder ayudar a otro, como en este caso. Claro, ¿viste? Sí. Pero sí, hay muchos lugares y cada vez hay más lugares donde dan merienda, desayuno, almuerzo, viandas. Sí. Rita, ¿y la pandemia? Decías que no pudieron hacer esta actividad de primer domingo de cada mes en la plaza. ¿Cómo se las rebuscaron para buscar? Terrible fue, terrible. Hacíamos campaña en nuestras redes sociales y bueno, igualmente la primera pandemia, el comercio que nos ayuda, estuvo 60 días cerrado. Claro. O sea que esos 60 días, cada uno personalmente, lo poquito que podía juntar, yo por ejemplo, se lo llevaba al merendero acá de Matadero, que es donde yo vivo más cerca. Entonces, como para, cada uno individualmente pudo ayudar a algún lugarcito, que yo siempre digo, aunque sea poca la ayuda, siempre es mucho para ellos. Entonces, bueno, hicimos así. Después, cuando volvimos a trabajar, bueno, más o menos. Pero bueno, se complica. La gente no nos ve en la plaza y es como que no existíamos. Había gente que nos decía, pero siguen juntando, claro. ¿Viste? Como que no nos ven la plaza y parece que no hubiésemos, pero no, seguimos firmes, y bueno, hay que volver a hacer campaña. Es como que empezamos de cero, digamos. Claro, sí. Nuevas colectas. ¿En qué horario están en la plaza? Nosotros, por ejemplo, lo vamos cambiando según la época del año. Claro. A partir de, ahora en noviembre vamos a estar a partir de las 17 horas hasta las 19. Bien. Y después, durante todo el mes, la gente lo puede llevar ahí a Avellaneda 241, a media cuadra de la plaza. Puede llevar todo lo que ellos quieran, que ahí será bienvenido, bien recibido. Ah, perfecto. O sea, en la semana se puede dejar ahí en Avellaneda 241. En horario de comercio, es un comercio. Así que en horario de comercio, Avellaneda 241, pueden llevar todo lo que quieran. La leche, galletitas, cacao, azúcar. O sea, la leche es lo primordial. Pero bueno, nosotros siempre, bueno, ahora empezamos a agregarle un poquito más, ¿viste? Hincapié en esas cositas que hacen a que los chicos estén más contentos también. Claro. Bueno, Rita, me comprometo a darle difusión cuando se acerque la fecha del primer fin de semana de cada mes. Mándanos un mensajito, dale. Sí, para hacerlos acordar. Pero desde ya, un millón de gracias y gracias por estar, porque gracias a todos los que hacen el periodismo y, bueno, nos ayudan muchísimo. Pero bueno, ¿viste? Es como que es una época muy difícil. Sí. Así que bueno, pero de a poquito, un granito de arena a todos, salimos adelante. Es así. Rita, un millón de gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Igualmente.